caricias y aquellos besos. Dile que la sueño, que sin su amor no soy nada, es ella la vida mía. Se apaga, que si no regresa pronto, mi vida no vale nada. Que se va muriendo y prefiero morir si ya no la encuentro. Dile que la sueño, que sin su amor no soy nada, es ella la vida mía. Se apaga, que si no regresa pronto, mi vida no vale nada. ¡Ay, amor! ¿Cuánto te extraño? ¿Cuál? Sin su amor no soy nada, es ella la vida mía. Dile que la luna y el mismo sol ya se apaga, que si no regresa pronto, mi vida no vale nada. Mi vida no vale nada. Mi vida no vale nada. Mi vida no vale nada.